en la Biblia. ¿Tiene acaso el Antiguo Testamento alguna autoridad? Esto vamos a verlo en el desarrollo de la lección para hoy en la Academia Cristiana del Aire, con el Dr. Abelardo Limón. Permítame darle la bienvenida a otra clase de la Academia Cristiana del Aire. Hoy iniciamos en la página número 18 de nuestro libro Introducción al Antiguo Testamento, la autoridad del Antiguo Testamento. Para presentarles un pequeño bosquejo, permítame decirle que hoy estudiaremos que la autoridad del Antiguo Testamento es probada por sus nombres divinos, como la Palabra de Dios, entre otros. También por el uso que Jesucristo hizo de él como la palabra final frente a toda controversia, y por el uso que hicieron también de él los mismos apóstoles. También por el uso que hizo de él el Espíritu Santo. Y, sobre todas las cosas, por su autoridad para los hombres para el día de hoy. ¿Qué le parece si iniciamos el estudio? El Señor Jesucristo fue en quien nos dio el nombre de lo que llamamos el Antiguo Testamento, y junto con el nombre, su autoridad. En Juan 10:35, por ejemplo, el Señor Jesucristo usó el término la Palabra de Dios, y también la Escritura. Esta última designación está repetida varias veces por nuestro Señor Jesucristo, como lo es en Lucas capítulo 4, verso 21, o en Juan capítulo 7, verso 38. En Mateo capítulo 4, verso 4, por ejemplo, leemos esto, que Jesús dijo, «Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». También podemos ver que el Señor Jesucristo hizo referencia al Antiguo Testamento con las palabras «escrito está» y usó la frase «fue dicho a los antiguos» y en otros versículos dice sencillamente «fue dicho». Cuando en Lucas 10, verso 26, Cristo preguntó al doctor de la ley «¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?». No hubo duda, querido amigo estudiante, de a qué ley estaba refiriéndose, porque muchas veces él usaba tal nombre para referirse a todo el Antiguo Testamento. También lo llamaba la ley o los profetas, o a veces la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la última cena usó la frase nuevo pacto. La misma palabra griega significa tanto pacto como testamento. Estos nombres en la boca del Hijo de Dios ponen de manifiesto la alta estima y autoridad que él daba a las antiguas escrituras. Para él eran la misma palabra de Dios. Los apóstoles agregan su testimonio también al referirse al Antiguo Testamento con nombres divinos. El apóstol Pablo dice en Romanos 3, verso 2, que a los judíos les fueron entregados los oráculos de Dios. Su uso de la frase «que dice la Escritura» es como estar apelando a la autoridad divina, lo cual nos da la idea del significado del nombre Escritura. Por ejemplo, en Romanos 4, verso 3, Pablo dice «porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia». En el Antiguo Testamento mismo encontramos varios nombres usados en referencia a las mismas escrituras. El Salmo 119 es una maravilla de literatura. Consiste de 22 estrofas de 8 versículos cada una. En el hebreo original, cada versículo en la primera estrofa comienza con la letra Aleph o A del alfabeto hebreo. En la segunda estrofa, cada uno principia con la letra Bet o B, y así en adelante por todas las 22 letras del abecedario hebreo, y en casi todo versículo del total de 176 se habla directamente de la palabra de Dios. Usa 10 distintos nombres para referirse a ella en la versión Reina Valera, que son ley, que significa instrucción o revelación, testimonios, caminos, preceptos, que significa órdenes, estatutos, mandamientos, juicios, palabra, senda o dichos. En este salmo, la palabra de Dios es exaltada un total de 176 veces. Tenía razón el salmista cuando escribió en el Salmo 138, verso 2, «Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas». Déjeme decirle, querido amigo estudiante, que solo un libro con verdadera autoridad tiene derecho para usar títulos o nombres tan excelsos como estos. ¿No lo cree? Gloria a Dios por esto. La autoridad del Antiguo Testamento también es probada por el uso que nuestro Señor Jesucristo hizo de él. Cuando Jesucristo puso en los labios de Abraham, en la historia del rico y Lázaro, en Lucas 16, vemos manifestada la autoridad divina del Antiguo Testamento con mucha claridad. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos, dijo Jesús en Lucas 16, 29 al 31. Ciertamente el Señor consideraba el Antiguo Testamento como la revelación de la verdad de Dios a los hombres, con toda su efectividad y autoridad. Notemos también lo que dijo en Lucas 16, verso 17, cuando él dice, «Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley». En su lucha contra Satanás durante los 40 días de tentación en el desierto, el Señor Jesucristo citó el Antiguo Testamento como la autoridad final para derrotar al enemigo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, verso 10, Jesús dice de esta manera, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». El Señor hizo la misma cosa con sus contemporáneos, cuando los saduceos y fariseos volvieron para discutir con él, porque para él lo que Dios había dicho en las Escrituras era final y terminante. Fijémonos lo que dice Lucas, capítulo 20, verso 37 al 39. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole a algunos de los escribas dijeron, «Maestro, bien has dicho». Jesucristo citó el Antiguo Testamento unas 35 veces. Cuando predicó en la sinagoga en Nazaret, encontró su texto en el libro de Isaías. Citó al profeta Malaquías para explicar la verdad respecto a Juan el Bautista. Y dio la razón por la cual hablaba en parábolas, citando otra vez al profeta Isaías. También en Mateo 15 reconvino a los escribas y fariseos hipócritas para traspasar el mandamiento de Dios, citando al libro de Éxodo. Y luego les explicó la profecía de Isaías. También en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, del 46 al 47, Jesucristo dijo que la razón que ellos tenían para no creer en él era porque no creían a Moisés, enseñando así que el Antiguo Testamento era parte vital para la revelación en Jesucristo. De esto hablaremos más en las lecciones que siguen. El Señor Jesucristo atestiguó el origen divino del Antiguo Testamento al llamarlo la Palabra de Dios, como por ejemplo lo hizo en Mateo 15:4, al decir, citando la ley en Éxodo 20:12, «Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre». También en el versículo 6 dice, «Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición». Estas palabras son más que una simple apreciación del Antiguo Testamento. Son la aprobación oficial del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, de que esta era la ley de Dios. Como las leyes de una nación, formuladas por el Parlamento o Congreso, a petición del rey o del presidente, necesitan la firma del primer magistrado para que sean auténticas y se ejecuten, así Jesucristo puso el sello divino a la antigua ley. También vemos que la autoridad del Antiguo Testamento es atestiguada por el uso que hicieron los apóstoles de él. En su primera intervención delante de los demás discípulos, después de la ascensión del Señor Jesús, en el libro de Hechos, Pedro justificó su procedimiento a través de las Escrituras del Antiguo Testamento, en aquel gran sermón en el día de Pentecostés. Y casi la mitad del mensaje contiene citas directas del Antiguo Testamento. Yo le animo, querido amigo estudiante, que haga un pequeño estudio del sermón de Pedro en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Cuando Esteban se defendió delante del Sanedrín, casi todo su discurso, menos los últimos tres versículos, fue tomado del Antiguo Testamento. Cuando Pablo predica el primer sermón en su viaje misionero, introduce su tema con seis versículos, más bien repasando la historia del Antiguo Testamento, y después apoya todos sus argumentos con citas del mismo Antiguo Testamento, es decir, el mismo que en la mitad de su discurso estuvo refiriéndose. En el primer concilio de la Iglesia, al decidir la controversia sobre la relación de los gentiles con la ley, Jacobo basa la decisión tomada sobre una cita del Antiguo Testamento. Fíjese usted, querido amigo estudiante, en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y así podemos seguir a través de todas las epístolas. Los apóstoles usaron el Antiguo Testamento como la autoridad final en cada argumento, y todas sus creencias tenían que estar de acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Otra prueba de la autoridad del Antiguo Testamento es por el uso que el Espíritu Santo hace de él. Los hombres más espirituales testifican de una experiencia tras otra de cómo Dios les habló por medio de las promesas y declaraciones del libro. ¿Cuántas almas, querido amigo estudiante, no han encontrado en los Salmos los mismos pensamientos de sus propios corazones? Estos todavía sirven como canales para expresar nuestras alabanzas y gratitud al Señor, y también como oraciones para pedir de su ayuda. Así que la Biblia sea útil de esta manera constante también es un sello de que su procedencia es divina. He aquí cuatro razones que indican la utilidad del Antiguo Testamento para el día de hoy. Le invito a que tome notas en esta porción, y estamos ahora en la página número 22 de su libro. En primer lugar, aunque la mayor parte del Antiguo Testamento fue dirigido hacia una nación, también señala muchas cosas al hombre como hombre y contiene principios morales que son universales y eternos. En segundo lugar, gran parte de la historia del Antiguo Testamento es la historia del gobierno de Dios. En este gobierno, Dios revela su propio carácter y el nuestro, y toda la enseñanza que pueda darnos un relato inspirado de esta clase la obtenemos de esta primera parte del sagrado volumen. En tercer lugar, la imposibilidad de la salvación por la ley se enseña claramente en esta primera dispensación que encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por lo tanto, tiene su razón de ser en parte porque sirve para mostrarnos nuestro estado pecaminoso y para encaminarnos hacia la fe. Lea, por ejemplo, lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 23. Y en cuarto lugar, así que sirvió de introducción a esta nueva fe, más bien el Antiguo Testamento, enseñando a los creyentes humildes y espirituales que vivieron bajo la primera dispensación algo del plan de salvación que habría de ser revelado bajo la segunda dispensación. Esta primera dispensación cumplió sin duda con otros fines. Por ejemplo, al preservar el conocimiento del Dios verdadero que de otro modo se habría extinguido. Y también mostró los efectos de la verdadera religión, aún en sus formas menos perfectas. Le invito a que me acompañe en la próxima sesión de la Academia Cristiana del Aire. Esta fue la primera parte sobre la autoridad del Antiguo Testamento. Consiga su libro de estudios. Si no está disponible en su librería, escríbanos a la dirección siguiente y le diremos cómo puede conseguirlo. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.